Escucha A Desasfaltar, el programa del colectivo Millones contra Monsanto, todos los viernes a las 11 horas de Argentina, por Radio Quién.